Consolidación política y socioeconómica, 1900-1915. Subdivisión de los pueblos. Ejido del pueblo de Buena Parada, año 1900. Se encuentran ubicados los solares cedidos para instituciones públicas, el juzgado y la policía, y la localización de los solares que los propietarios ceden a la gobernación del territorio y a la congregación de Don Bosco. Plano digitalizado de una copia del original. Carta de Lanús y Olaciregui al gobernador del territorio de Río Negro, don Eugenio Tello. Tenemos el honor de llevar a su conocimiento que el escribano Diego Mendoza ha sido autorizado por los firmantes a escriturar a favor de esa gobernación los siguientes solares y chacras del pueblo de Buena Parada de nuestra propiedad, los que serán ocupados por oficinas públicas. Pueblo Burnichón, año 1901. Alrededores de la estación Río Colorado. Propietario Jorge Burnichón. Plano digitalizado de una copia del original.